El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas. Mi nombre es Steffi y estamos aquí en un martes más caluroso de Mujeres Alterando el Sistema. Estoy aquí con Gaby Toro, una compañera periodista, y hoy vamos a tener a Pilar Raza, abogada feminista, y vamos a hablar sobre el tema de la ley de herencias y plusvalía. Pero bueno, antes recordarles que pueden sintonizar nuestro dial 940M o pueden también llamarnos al 2220-966. Y pueden entrar al internet y poner Radio Casa de la Cultura y escucharnos de internet. Y bueno, antes de eso nos vamos con nuestro segmento de la semana, que es La Dupleta. Hoy vamos a estar hablando de Soledad Pasturuti, una argentina. Pero primero vamos a escucharla. Aquí está su canción Don Ata. Regresamos. Bueno, Soledad Pasturuti es una cantante que toca música folclórica, es de Argentina. También la llaman el tifón o el huracán del Arequito por la energía que irradia en sus presentaciones y por su característico tono de voz. Ella viene de un pueblo chiquito del sur de la provincia de Santa Fe y nace el 12 de octubre de 1980. 80, en la ciudad vecina de Arequito. Su padre, un asiduo lector del Martín del Fierro y quien poseía en la sala de la casa un bombo y una guitarra, le inculcó su amor por el folclore argentino, y así fue desde muy pequeña. Acompañada por músicos de su pueblo y alrededores, se presentó en distintos escenarios del interior del país. En el verano de 1995, su repercusión en las peñas que circulaban el predio del Festival de Cosquín hizo que fuera convocada para participar en este importante evento. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a una disposición municipal que impedía que menores de edad fueran expuestos en televisión pasada la medianoche. Su primera actuación como artista profesional lo realizó el sábado 4 de noviembre del 95 en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora vamos a escuchar una última canción de Soledad. Esta se llama El Tren al Cielo. Regresamos, estamos ya aquí con Pilar Raza, ella es una abogada feminista, y también estamos aquí con Gaby Toro, una periodista feminista también, y vamos a estar compartiendo este espacio. Bueno, recordarles que el día de hoy estamos conversando sobre la ley de herencias y la ley de plusvalía, que ayer, coincidencialmente, el presidente ya retiró las dos leyes, pero bueno, cabe un poco todavía hablar del tema y analizar sobre el tema. Entonces, ¿cómo estás, Pilar? Muchísimas gracias por venir a este programa. Buenas tardes, Steffi. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos y todas. Es un gusto estar aquí y compartir algunos de mis criterios respecto a estas leyes. Sí, muchas gracias, Pilar. Bueno, cuéntanos, ¿perteneces a alguna organización? ¿Qué es lo que hace tu organización? Bueno, yo soy parte del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, y nosotras trabajamos fundamentalmente derechos sexuales, derechos reproductivos y también violencia. Aunque el trabajo de la organización es en general en derechos humanos, pero nosotras nos enfocamos más a estos dos tipos de violaciones a los derechos, y sobre todo para mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, nos estaremos preguntando qué tiene que ver la ley de herencias y la de la plusvalía con todo esto, y bueno, sí, pues como todo en esta sociedad tiene pues su rostro de mujer y tiene una afectación concreta también de género. Entonces Pilar está aquí para contarnos un poco. Cuéntanos, Pilar, un poco de qué se trata la ley de herencias y la ley de plusvalía así en general. ¿Cuáles serían como sus puntos más críticos? A ver, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, que es así como se llama, de acuerdo a los voceros gubernamentales, lo que pretende es crear un impuesto para que se redistribuya en la sociedad o en los pobres el exceso de riqueza. Uh-huh. Más o menos esa sería la idea. Y en el cuanto a la plusvalía, pues cuando hay una ganancia exagerada en la venta de algún bien. Eso es lo que se pretende. Ahora, hay que ver si en verdad eso se cumple y qué tanto lograríamos con estas dos leyes redistribuir la riqueza a los pobres. Si desde las mismas esferas gubernamentales se dice que tan solo el 2% de la población sería la afectada. Uh-huh. Ya. Y de, o sea, digamos, ¿cuál es lo central en la ley de herencias? ¿Hay una especie de impuesto sobre cuál es el monto? ¿Cuál es la base, digamos, que tiene? O sea, si yo tengo un bien y que quiero heredar, ¿cómo es ese proceso? Bueno, hay una tabla. Verás, el artículo 1 plantea, por ejemplo, el cambio de la tabla para el cálculo del impuesto, ¿no es cierto? Y el beneficio a los legatarios de primer grado de consanguinidad que podrían reducir las tarifas a la mitad. Uh-huh. Eso es más o menos en lo fundamental. Con lo cual se suben los porcentajes de la tabla y realmente no hay como una explicación de por qué se aumenta esta tabla. Y uh-huh. Yo creo que esta ha sido una de las causas como para que la gente en estos momentos rechace este tipo de impuestos y este tipo de gravámenes que en la práctica sí les van a afectar cuando se trate de adquirir algún bien por herencia o por donación. Uh-huh. ¿A qué sectores tú crees que está afectando más esto? Porque hay una discusión álgida, ¿no? Que son los sectores clase media alta del país los que saldrían mayormente afectados. ¿Por qué entonces varias de las personas que están en las movilizaciones se corresponderían como a la clase media? Por ahí no sé si clase media baja, pero clase media en general. Sí. Verás, efectivamente yo creo que afecta más a la clase media alta y a la clase alta, efectivamente. Uh-huh. El tema acá yo creo que no es en sí estas dos leyes. Yo creo que es la gota que derramó el vaso. Si tú ves, hay un descontento popular desde hace algún tiempo. La reducción de las tarifas arancelarias, el tema del 40% que tiene que dar que era obligatoriedad del Estado dar al IES o entregar al IES por concepto de jubilaciones, lo cual está ya eliminado. Entonces, eso, aparte de eso, algunas otras medidas que el gobierno ha tomado, yo creo que eso ha sido la gota que derramó el vaso. No es tanto en sí esto, que sí afecta a un grupo de ecuatorianos, ¿sí? Y que toda la gente, cuando se plantea el hecho de tener un bien, aunque sea pequeño, se lo plantean para sus familias, ¿no? Mm. Pero yo creo que no afecta en lo fundamental a la gran masa de ecuatorianos. Y creo que entonces, ¿por qué la reacción popular? La reacción popular es, bueno, ya nos están dando o imponiendo una serie de gravámenes. ¿Qué va a pasar con este dinero? Uh-huh. Uh-huh. Y cuando entonces se analiza que el presidente de la República se va con 41 personas a Europa, entonces se dice, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que es de esa, yo creo que es de eso fundamentalmente el descontento popular. Porque puede ser que mucha gente ni siquiera conozca del texto de la ley. Del texto de la ley de plusvalías, por ejemplo, no se conoce mayormente. Uh-huh. Uh-huh. Pero sabemos que, en cambio, esa ley sí va a afectar a un grupo grande de ecuatorianos, porque mira tú que la base imponible son $8,500. Yeah. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, se dice que... y hay una tabla. Se dice que cuando se tenga una ganancia exagerada, y hay toda una tabla al respecto. Pero sí va a afectar. ¿Ya? Y buenas tardes, Pilar, buenas tardes, Steffi. Pilar, se dice también que la ley, digamos, todo esto es una ley recaudatoria y no redistributiva. ¿Hay algunas leyes que pueda garantizar, digamos, eso a la gente? Porque creo que también es como que también el descontento se basó en que todo esto va a ir al fisco, va a seguir para seguir financiando, digamos, cosas que la gente, al fin y al cabo, digamos, no lo ve como algo que produzca más, sino que sigue alimentando, digamos, el aparato propagandístico del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente, digamos, podría decir, cómo la sociedad puede decir, bueno, yo quiero que me garanticen que esto sí es redistributivo y que no es recaudatorio? Así es. Ese es el tema de la ley. Y yo creo que esa es una de las cosas por las que las personas, la ciudadanía de todo el país, porque no es solamente Quito, vemos que hay un descontento popular a nivel general. Uh-huh. Entonces, sí, esa ley no te dice cómo se va a recaudar. Es más, no te explica una serie de cosas. Como yo te dije antes, hay una tabla y simplemente ahí está. Ni siquiera en la parte expositiva tú puedes entender cómo se va a redistribuir. ¿Sí? Es recaudatoria. ¿Para qué? Entonces, yo leía en algún comentario que ponía la gente en redes sociales, decían, bueno, y entonces para eso va a servir la plata, que es para seguir con las cadenas, para seguir con las sabatinas, para seguir con una serie de acciones propagandísticas. ¿Y qué pasó con las necesidades propias del pueblo? Uh-huh. Pilar, ¿qué opinas del retiro de estas dos leyes? Ayer en la noche el presidente en cadena anunció, digamos, que la excusa fue un poco el tema de el ambiente de tranquilidad en la ciudad ya que viene el Papa. Pero, ¿qué opinas tú de eso? Mira tú que es un retiro provisional, ¿sí? Uh-huh. No es un retiro definitivo. Yo creo que en esto tiene que pesar mucho la mesura de los gobernantes, de los y las gobernantes, ¿sí? No solamente el presidente de la República, sino que las y los asambleístas, y me refiero más a las asambleístas mujeres, porque ellas deberían representarnos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué van a hacer ellos y ellas en la asamblea para impedir que estas cosas se mantengan? Mm. Si quieren en realidad una etapa de consenso, de conversaciones, de que podamos ver unas leyes en las cuales las personas nos sintamos representadas, y no solamente representadas, sino que unas leyes que vayan en beneficio nuestro, pues entonces discutámoslas con la ciudadanía, pero no con la ciudadanía cercana al gobierno, que es lo que ha pasado en otras leyes, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, sí se discuten, yo no voy a decir sí, pero ¿con quiénes? Por favor, o sea, debe haber una representatividad en la que estemos todos los sectores de la sociedad, porque toma tú en cuenta que las asambleístas y los asambleístas no representan a un partido político. Representan a todos y todas las ciudadanas de este país, a todos los pobladores de este país. Entonces, así deberían discutirse las leyes, tomando en cuenta todas las observaciones que podamos tener desde la sociedad civil. Y en el caso de las mujeres, o sea, yo creo que hay leyes tan importantes que al menos las asambleístas debieron ponerlas en el tapete de la discusión, que no las han puesto. Como el COIF. Como el tema del COIF. Las recomendaciones de la CEDAW. Uh-huh. Y hasta ahora no vemos una cosa que nosotras hemos insistido así muy muy arduamente, es que haya un mecanismo expedito en el caso de delitos de delito de violencia. Uh-huh. Eso no lo vemos. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, hay prioridad para este tipo de leyes, como se decía aquí, recaudatorias, que yo sí creo que son recaudatorias. No creo que sean redistributivas. Hay una preponderancia a eso, pero lo que queremos las mujeres, lo que necesitamos las mujeres, y en general la ciudadanía, porque legislar para las mujeres no es solamente para las mujeres, son temas que nos atañen a toda la sociedad. Exacto. Bueno, nos quedamos con esa última frase y nos vamos a una cancioncita de un grupo ecuatoriano que se llama Guardarraya 1537. Te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Ahí estaba Guardarraya y regresamos con Pilar y Gaby. Estamos hablando sobre la ley de herencias y plusvalía. Y bueno, Pilar, justo estábamos conversando por interno un poco cómo afecta estas leyes en la vida concreta de las mujeres. ¿Qué tiene que ver esto con la adquisición de la propiedad, con que las mujeres puedan no comenzar a tener bienes que puedan garantizar su vida y la de su familia también? Sí, mira que todos los problemas de esta sociedad de alguna u otra manera afectan a las mujeres. Entonces yo escuchaba algunas explicaciones desde altos dirigentes gubernamentales o de la asamblea, y entonces te decía, no, es que no hay ningún problema porque la mitad va a ser para la cónyuge sobreviviente o para el cónyuge sobreviviente, y la otra mitad para los hijos, y definitivamente no va a alcanzar la base imponible de $75,000, no va a avanzar. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que cuando uno de los dos padres falta, si los hijos pretenden, y para el caso de las mujeres es más duro, ¿sí? Porque las dejas en total indefensión, ¿no es cierto? Porque el bien es la mitad es para los hijos de acuerdo a la sociedad conyugal y la otra mitad es de la madre. Para poder repartirse, ¿qué tienen que hacer? ¡Vender! No les queda otra, ¿no es cierto? Tienen que vender. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Quién queda en indefensión? Uh-huh. En el caso de las mujeres es bien grave, y es como una cosa que nosotras sí tenemos que darle, como tú decías en algún momento, a las leyes de un rostro de mujer, tomando en cuenta esta problemática, porque las mujeres siempre pensamos en los hijos, siempre pensamos en el hogar, siempre pensamos en la familia. Y entonces, claro, ¿qué sucede para poder repartirse el bien ahora y con la nueva ley, si es que se da? Tendrá que venderse el bien. Igual, van a pagar el impuesto. Entonces, a mí lo que me preocupa en este caso es la presión que se puede hacer contra las mujeres para poder hacerlo en vida y no después, cuando ya signifique que el bien esté grabado de manera más onerosa. Claro. Además, yo también tenía así como una pequeña observación. No sé si se conecta, digamos, como directamente a todo este asunto, pero el nivel de violencia patrimonial que existe en el Ecuador, digamos, también no es algo muy aislado, no es tan mínimo. Y además, otra cosa que creo que también a veces no se ha ahondado mucho desde la investigación social, digamos, la gente, los asambleístas, las asambleístas, es otra, que los servidores públicos de justicia no son, digamos, no están tan capacitados como para tener, digamos, este enfoque de género, enfoque de derechos, y, digamos, la justicia ecuatoriana no se caracteriza justamente por dar a cada cosa lo suyo, ¿no? Y se ocurre mucho que las mujeres, no, en los servicios de justicia, no llegan, digamos, a tener su parte, ¿no? Y al menos en lo que respecta a los bienes, a los patrimonios, mucho menos, ¿no? Así es. En el caso de la violencia patrimonial, no se entiende mucho qué es esto. Uh-huh. Muchas mujeres no entienden así de manera explícita qué es, pero que existe, existe. Claro. Sí, y bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Queríamos agradecerte un montón, Pilar. No sé si quieres acotar algo antes de irnos. Sí, o sea, mi llamado a las mujeres ecuatorianas, a las organizaciones y a las asambleístas de este país, que cuando legislen pensando en las mujeres y legislen sobre lo que necesitamos las mujeres. Yo sí exijo que las recomendaciones de la CEDAW se las incorpore en la legislación ecuatoriana. Ya, listo. Muchas gracias, Pilar. Te agradecemos por estar aquí. Gracias. Igual, muchas gracias a todas nuestras radioescuchas. Y les recordamos que el día de mañana viene el Frente de Estudiantes Libertarios con su programa Con Voz desde abajo. Y el jueves y viernes seguimos las mujeres alterando el sistema. Yo soy Steffi y nos vemos conmigo el próximo martes. Chao, chao.